Solo los fantasmas se revuelcan en el pasado, explicándose a sí mismos con descripciones basadas en sus vidas ya pasadas. Tú eres lo que eliges ser hoy en día, no lo que antes eligiste ser. Wayne Dyer. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en este espacio para el terror, para las situaciones extrañas, para lo paranormal. Espero que se encuentren bien. Esto es Escalofrío. Nos encontramos en vivo y en directo en varias plataformas. Estamos en nuestra página de Facebook, Escalofrío. También estamos en YouTube como Uri Radio. Estamos en Periscope y en Twitter como Uri Radio también. Y por supuesto estamos en YouNow también como Uri Radio, nos pueden encontrar. Si no nos pueden escuchar en vivo y en directo todos los viernes en la noche, nos pueden escuchar en la repetición en iTunes, en iVoox y por supuesto en Spotify, igual con nuestro sello de Uri Radio. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes, y me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te has pasado en esta semana que se celebró aquí precisamente en el mes patrio, el Día de la Independencia? Así es, pues bien, fíjate que bien. Pozole, pambazos, mucho pozole, muchos pambazos. Mucho tragazón. Mucha tragazón, como cada año, ¿no? De lo mexicano, sí, de fuerzas, como cada año. Así es. ¿Y tú cómo te la pasaste? ¿De veras? Bien. Fíjate que bastante ocupado en varias cosas, pero así nos dimos a la tarea de investigar un poquito más de algunos fantasmas que vamos a platicar al rato. Sí. Precisamente que muchas historias parten de la Guerra de Independencia. Claro, sí, muchas cosas, fíjate que de eso hay mucha tela de donde cortar. Le mandamos un saludo a Oz, era nuestra llamada del día de hoy, pero tuvo ciertos problemas con su celular, creo que se le descargó, nos dijo, ¿no? Sí, esos malditos cargadores piratas. Sí, exacto. Que los dejan de funcionar y lamentablemente se le terminó la batería cuando estábamos haciendo el enlace de la llamada. Así es. Nos alcanzó a mandar un mensajito de que tenía un 1% de batería y después pues cambio y fuera. Así es. Pero bueno, esto nos da pie a que si nos quieren cualquiera de ustedes acompañar con su relato, con una llamada telefónica, con todo gusto mándenos un correíto a radioescalofrío1@gmail.com. O déjenos un mensaje en cualquiera de las plataformas y nosotros con todo gusto nos comunicamos con ustedes para que nos acompañen en esto que se llama Escalofrío. ¿O no, Humberto? Sí, así es. Para que todo esté perfecto y soneto. Muy bien, fíjate que pues a ver, explícanos qué fue lo que investigaste, porque yo también tengo algunas cosas por ahí, ¿eh? Sí, tú cómo... Fíjate que en la Guerra de Independencia pues hay demasiados mitos, ¿no? Muchos mitos, ¿eh? En primera, nosotros la celebramos aquí el 15, así para es. La noche del 16, cuando realmente pues, no fue el único lugar donde se realizó ese tipo de levantamiento. Así es. Pero el más sonado fue precisamente el Grito de Dolores por parte de Miguel Hidalgo. De Miguel Hidalgo, sí, de hecho nosotros lo festejamos el Grito de Dolores el día 15 de septiembre, cuando realmente fue el 16 de septiembre. Sí, exactamente. ¿No? Algo curioso que platicábamos ahorita antes de iniciar el programa, ¿sí?, de que nosotros celebramos el inicio, no el fin. Así es. De la lucha por la independencia. En la mayoría de los países celebran el fin de la Guerra de Independencia. De la lucha por la independencia. Así es. Y nosotros lo celebramos en el inicio, ¿no? Así es. Fíjate que no es tan gravoso. En el caso no, de México realmente. Yo pienso que no es tan gravoso porque nunca lo hemos dejado de llamar como el mes patrio. Y es bien, bien llamado así porque precisamente fue el 27 de septiembre de 1821 cuando termina la lucha por la independencia. Claro. Con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Así es. Que no fueron güeros los que... Esa es otra mentira, fíjate que esa es otra mentira. No fueron precisamente los güeros rubios bonitos que nos liberaron. La mayoría eran mulatones, no lo decimos peyorativamente. Pero fue gente de color la que nos liberó a nosotros. Pues es que fue algo universal realmente. Exactamente. ¿No? La esclavitud siempre sí. Como que repercutió en muchos países. Sí, ¿no? Pero realmente aquí los que nos liberaron, pues no fueron precisamente los güeritos bonitos que vemos en muchas monografías de los héroes de la independencia, ¿no? Está extraño. Fíjate que hay una, digo, ahorita voy a hacer un call aquí, hay un programa que estuve escuchando durante mucho tiempo, todavía sigue, lo deberían de buscar, se llama La Verdadera Historia de México. Uh-huh. Mucho, muy bueno. Yo lo he estado escuchando en Spotify. Uh-huh. Y créanme que el escuchar desde el inicio de las raíces lo que es la historia de México, uh-huh, pero la real, no el choro que se fueron a aventar los españoles para justificar todas las matanzas que hicieron en México. Así es. La real, o sea, es de sentirse orgulloso de ser mexicano. Sí, claro. Y de ahí parten muchas cosas precisamente de los fantasmas que a veces hay. Fíjate que una de las zonas, ya entrando aquí en materia, ¿sí?, una de las zonas que está como que muy marcada por la muerte en la Ciudad de México, uh-huh, ¿cuál crees que es? Viene siendo la zona que está en Tlatelolco. Ajá, sí, sí. Fíjate que la plaza de Tlatelolco ha sido históricamente un sitio sangriento. Claro. ¿Por qué? Porque se aproxima que ahí Cuauhtémoc perdió la batalla más emblemática contra Hernán Cortés. Así es. Ahí es donde empezó, bueno, donde realmente empezaron a perder nuestros antepasados aztecas. Uh-huh. Y se causaron muchísimas muertes en esa parte. Uh-huh. Hay un famoso brinco que también hizo Pedro de Alvarado por esas partes de ahí. Uh-huh. En ese mismo sitio, por ejemplo, también en 1968 recordaremos la matanza de los estudiantes. Uh-huh. Sí, se calcula que poco más de 1,000 estudiantes perecieron esa noche ahí, fíjate. Sí, no, sí, fue terrible. Y también, uh-huh, en esa zona de Tlatelolco, el temblor de 1985, uh-huh, tiró uno de los edificios también muy emblemáticos de ahí, de los edificios habitacionales. Claro. Entonces, te fijas realmente esa zona. El Chihuahua, ¿no? El edificio Chihuahua. No recuerdo si era el Chihuahua o el, sí, Durango. Entonces, dicen que esa zona está muy marcada. Cuentan, porque la verdad a mí no me consta, pero cuentan que por las noches a veces es posible escuchar a niños jugando. Así es. Pelotas que botan o que incluso pueden oír disparos y gritos que se quedaron impregnados en la zona, o que se cree que se quedaron impregnados en la zona en la matanza del 68, y a veces que han llegado a ver gente, fantasmas de los antiguos aztecas ahí que murieron cerca de esa zona. Fíjate que yo me sé dos situaciones ahí de Tlatelolco, que es el niño bailarín. Resulta que en la plaza de las tres culturas, ajá, se aparece un niño bailando. ¿En, la madrugada? Sí, sí, sí, sí. Y muchos de los vecinos lo han visto, que es un niño que va cruzando hacia el centro de la plaza de las tres culturas, bailando, está bailando el niño. No se sabe quién es o qué fue lo que sucedió, qué pasó, pero ahí, y dicen que en cuanto se ve el niño que va bailando y llega al centro, se empiezan a oír los gritos de los estudiantes del 68. No, está cañón. Caray, estaría interesante. El día de hoy, eso, Humberto acaba de levantar la mano, se va a quedar una semana todas las noches en la Plaza de las Tres Culturas. Acampar, ¿no? Acampar ahí para que cheque qué es lo que va a pasar. Que como el Zócalo está lleno, me voy a ir a acampar ahí a la Plaza de las Tres Culturas. No mal. Y he oído varios relatos. Yo espero que en algún momento las personas que me lo han contado, nos vengan a acompañarnos, o nos podemos tener comunicación con ellos vía telefónica para que nos lo cuenten. Resulta que esos fantasmas aztecas es común que aparezcan ahí y en el centro histórico. En el centro Ajá, histórico. que son Sí, lo que era personas la plaza o la base o la del base antiguo templo, el templo mayor que está maya, sí, ahí. exactamente. Y dicen que se aparecen, inclusive por ahí hay relatos de taxistas que dicen haberlos visto en la madrugada después de las 3 de la mañana. Está Oye, qué loco, interesante ¿eh? toda esa zona de lo que es Tlatelolco. Toda esa zona está gacha, ¿eh? También fíjate que hablando ahí del Zócalo y todo eso, hay una parte en el Zócalo que se dice que sale una mujer, fíjate. Le dicen la mujer del Zócalo precisamente. Que de repente tú estás caminando y de repente pues ya ves al lado de ti una mujer. Y pues, te va acompañando. Claro. Y es de actitud muy amable, abierta, empieza a platicar contigo y así como una persona amable que te encuentras y ¿cómo se llama? Pues entablar una conversación. Vas Claro, platicando con una extraña y de repente desaparece. no manches, Ajá. Exactamente como ves. no manches, no te pases de lanzas, yo soy con permiso, hay que ver, es que sabes qué es ese tipo de cosas que no sabes ni qué rollo, ni para Ajá. dónde, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, hay de los lugares mucho muy antiguos de la Ciudad de México, es la Sí, Basílica de Guadalupe. así es. Ahí se dice que también, hablando de las mujeres, fíjate que volvemos a lo mismo, alguna vez habíamos platicado eso, de que muchos fantasmas son mujeres, Penando, ¿sí? penando, o sea, realmente son pocos los hombres que conocemos pues que estén penando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, recuerdo, no sé, al monje que aparece En Coyoacán. en Coyoacán, Ajá, ¿no? sí. Pero de ahí en fuera, pues, prácticamente, ¿no? No, son puras mujeres, de hecho. Sí, oye, qué raro. Está como raro, yo no sé qué, por qué no, pero pues, o sea, la mayoría son mujeres. La Llorona, simplemente, que es el más famoso, es una mujer. Es una. Sí, exactamente. Lo que comentábamos hace unas, creo que fueron un programa o dos, de la mujer cara de caballo, es una mujer, Sí, ¿no? exactamente. O sea, sí. O sea, qué raro, ¿no? Bueno, aquí se dice que esta mujer circula en las noches por la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica, Claro. no la nueva, y que trae una vela, y esta vela nunca se apaga. O sea, no importa que esté haciendo viento, que esté Ah, haciendo, sí, lo he escuchado que esté eso. lloviendo o algo así, La vela no se apaga. la vela no se le apaga y ven a la mujer, y la mujer de repente pues atraviesa las paredes o pasa entre medio de las paredes y sale del otro lado cuando ahí no hay puertas. Bueno, no se sabe quién es esta mujer. No, realmente no se sabe. Han hecho especulaciones, pero no se sabe. Incluso dicen que hay veces que han oído escuchar las campanadas de la antigua catedral Claro. sin que nadie las esté tocando. No manches. Sí. Y pues bueno, acá recordar que es de los sitios más viejos de la ciudad. Claro. La Catedral Metropolitana es muchísimo más vieja. ¿A poco? Recordemos que, por ejemplo, ahí platicábamos, creo que fue hace tres programas, si mal no recuerdo, platicábamos la leyenda del famoso demonio que atraparon ahí los dominicos, que está en la tumba de Fray Juan de Zumárraga, Así en es. las catacumbas debajo de la Catedral No Metropolitana. sácate a bañar. Y esa catedral, bueno, esa área del centro fue de las pocas partes que quedaron sobre el agua en la famosa inundación de 1627, Siete. si mal no recuerdo. Sí, que duró poco más de 5 años. No sácate Esa a la bañar. platicamos en el primer programa, si gustan escucharlo. Y acuérdate que ahí se supone que está encerrado el demonio que inundó la Ciudad de México y que fue el lugar donde vinieron a exorcizar la Ciudad de México. Claro, sí, no, y Cosas locas, es ¿no? sí, no, es esa parte de todo el centro de la ciudad. Inclusive ahí también se cuenta la leyenda, yo he escuchado la leyenda de varios taxistas, eso lo cuentan varios taxistas, de la mujer que recogen en el centro histórico. Es una mujer que hace la parada al taxista, la sube, ¿no? Pues voy a fulana calle, y justamente entrando a la calle donde la van a dejar, desaparece. ¿Sí? También eso es muy común, esa es una historia muy común. ¿Y no, no se desaparece por la calle Sullivan o algo así? No, no, es... No, no, pues porque entonces se desaparecería ya llegando a la casa, ¿no? Si no, no entrando a la calle, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos de qué rollo. Ahorita te voy a contar una historia que me sé, bueno, más bien estuve investigando, del Ángel de la Independencia, fíjate. Pero realmente no encontré bases históricas, estuve buscando inclusive nombres y fechas y todo, no encontré la historia como tal. Ajá. Sí, existe por ahí, pero ahorita te la cuento. Continúa. Bueno, mira, antes de que continúes, porque ya nos vas a contar otra leyenda, ¿verdad? Sí. Mira, vamos a mandarle saludos a nuestro buen amigo Andrade 13. Andrade 13. Buenas noches, amigos, saludos desde Tizayork. Tizayork, la hermana república de Tizayuca. Así es. Aquí muy cerca donde nos encontramos. Así, muy cerca de aquí. Y también Diego Castro, buenas noches. Saludos, nos está Diego saludando Castro. Por ahí en el YouTube. La hermana república de Tizayuca. Es una hermana república de Tizayuca bastante buena. ¿No? Sí. Adelante, adelante. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, hay leyendas sobre fantasmas más típicos. Sí. Hay muchísimas leyendas que tienen que partir, pero son realmente históricas, no son de miedo. Sí. Mucha falsedad que existe en las historias que se cuentan sobre la independencia de México. Uh-huh. Y la revolución incluso. Uh-huh. También. Sí. Pero ya lo vamos a poner. Por ejemplo, fíjate, te voy a contar algo bien curioso. ¿Tú sabes quién era Carlota? Bueno, la emperatriz Carlota, que vivió aquí en México precisamente con Maximiliano de Habsburgo cuando los franceses estuvieron gobernando México. Claro. Que fueron precisamente los que mandaron a construir el castillo de Chapultepec y estuvieron viviendo ahí. Claro. O sea, obviamente, la emperatriz Carlota, ¿no? Sí, que si lo ubicas, sí, digo, claro. Para que lo ubiques en tiempo y ahorita forma. Ahorita sí, no manches. Sí, realmente gobernaron México por poco tiempo. Hay mucho debate en lo bueno y malo que hizo Maximiliano, así como lo bueno y malo que hizo Benito Juárez. Para la nación, sí, para el país. Para el país. Así es. Pero bueno, no vamos a entrar en esos debates. Cada quien tiene sus apreciaciones y las respetamos mucho. Así pero es. Sin embargo, hay en el recinto del castillo de Chapultepec, sí. Dicen que por ahí deambula el espíritu de Carlota. Así es. Sí, que como nunca vio realizado su deseo de reinar este país tan lejano al suyo, recordemos que ella era de Hamburgo. Así es. Y que son las promesas nunca se materializaron, entonces ella quedó penando aquí en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Claro. Cosa que, ¿qué opinas? Yo te voy a dar también opinión porque tengo otros datos, pero ¿tú qué opinas de esta situación? Mira, esa historia yo ya la había escuchado acerca de Carlota. Ajá. Inclusive dicen que se aparece en el salón principal. Ajá. De lo que es el castillo de Chapultepec. Pero pues la verdad no sé realmente históricamente el qué es lo que la ata aquí. Exactamente, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. ¿Sí? Porque dice, según los dichos, incluso el piano de Carlota, el que era de Carlota, se toca solo por las noches y se escuchan sonidos de pisadas y puertas que cierran y abren. Pero yo la verdad dudo mucho que sea que sea el espíritu real de Carlota. Porque recordemos que Carlota muere, bueno, cuando Maximiliano muere, ¿sí? Él piensa que Carlota ya había muerto. Sí. Sí, sí, pero sí. No murió. No murió. No, muere, ajá, como 50 años después, algo así. Ella sí, muere en Bélgica. Después, se ¿sí? regresa a su país, muere en Bélgica, se vuelve loca. Uh-huh. Y allá muere. Así entonces, es. Entonces, se muere como 50 años después de que abandona México. Sí. Que se regresa a su país. Entonces, dudo mucho que haya tenido una atadura tan fuerte en el castillo de Chapultepec. Sin embargo, te voy a contar algo muy curioso. Uh-huh. Tú sabes, en todo América, en el continente americano, ¿tú sabes cuál es el origen de la tradición? ¿O dónde fue el primer lugar, más bien? ¿Dónde fue el primer lugar donde se puso un árbol de Navidad en América? No, ¿qué crees que eso sí no sé? Bueno, pues no te va a sorprender tanto. El primer lugar en América donde se colocó un árbol de Navidad fue en el castillo de Chapultepec. ¿Cómo crees? Claro. Maximiliano de Habsburgo, precisamente, y doña Carlota, trajeron esa tradición de Europa. Allá ya se practicaba. Sí, ajá. Entonces, aquí ellos vinieron y en Navidad ellos pusieron su árbol de Navidad. Entonces, el primer árbol de Navidad que existió en América fue en el árbol de Chapultepec. ¿A poco? Sí, exactamente. Fue en, y como todo mundo, ¿cómo se llama? Como todo mundo quería parecerse aquí a la nobleza y todo eso. Todo mundo imitó la tradición, claro, de poner el árbol de Navidad, todo eso. Y ahorita, más de 100 años después, dime quién carambas no pone un árbol de Navidad, aparte de los judíos, en su casa, ¿no? ¿Tú? O sea, ya es algo que se ha extendido muchísimo. Yo sí pongo árbol de Navidad. Uno chiquito, pero sí lo pongo. Ok. Y además es el único castillo ocupado por la realeza, o sea, en América. En América, sí, fue el castillo de Chapultepec, sí. Eso es. Bueno, pues ya ve haciendo tu itinerario, te vas a quedar una noche en Tlatelolco y en otro del castillo de Chapultepec. Uy, sería un lujo. Porque ese es otro mito ese es otro mito, ¿eh? ¿Cuál? Los niños héroes. Que Juan Escutia se metió con la bandera. Ajá. No, también es un mito, o sea, que realmente ni siquiera existieron. Oye, fíjate que antes de continuar, vamos a mandar saludos. Sí existieron, pero no fue así. ¿Así? ¿Ah? No todos murieron ahí. Exactamente. Incluso hubo uno de los niños héroes, estuvo preso durante varios años. Sí, antes de. Entonces, no es así como lo ponen, no es así tan romántico, pero pues tienen su mérito al haber estado defendiendo contra los franceses. Fíjate que vamos a mandar saludos que nos están viendo en el Facebook, a Jenny Milacat Rivera. Buenas noches Jenny, gracias por escucharnos. A Pavel Sánchez también. Pavel Sánchez. Así es. Abraham Vázquez. Ana Jaycee Bravo, mira, mi esposa me estaba verificando que sí realmente. que realmente yo, vienes para acá. Que realmente esté yo donde dije que tengo que estar. Así es. Hola Abraham, hola, ¿cómo amor, estás? Sí, estoy aquí, amor, ¿eh? Sí, para que no digas, ¿no? Para que no digas. La verdad, estamos siendo grabados y nosotros estamos en otro lado, ¿no? Hola Abraham, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos estés escuchando. Un ex compañero de trabajo, muchas gracias por escucharnos en esta noche. Fíjate que yo encontré una historia, ajá, bastante, pero bastante, me llamó mucho la atención. Fíjate que tú recordarás que en 1957 hubo un sismo. Sí, ajá, el primer sismo registrado fuerte. Ajá. Más bien documentado. Documentado, ¿no? Exacto. Ya en la época de los teques, todo eso. Había ya ese tipo de temblores. Y fue tan fuerte que se cayó el ángel de la independencia. Uh-huh. Ok, bueno. Pues resulta de que se cae el ángel de la independencia y contratan a un arquitecto, ¿no? Para que haga la remodelación. Y este arquitecto le dice a varios de sus alumnos que le ayuden. Entonces, uno de sus alumnos muy emocionado porque iba a participar y toda la onda, ¿no? Entonces resulta de que sí, efectivamente llega al lugar, revisan, están checando, y de repente cuando él entra, ajá, a lo que es la columna, ve una estatua de un personaje que está justamente en la entrada de la columna. Es Guillén de Lampart. Ajá. Es el que está ahí, es una estatua de Guillén de Lampart, la que está ahí en la columna del Ángel de la Independencia. Ajá. Entonces se le preguntó a su maestro quién era y él pues le explicó que efectivamente este señor pues es un era un inmigrante, ajá, y además fue soldado revolucionario, pero fíjate que él nace en 1615 o 1611, no se tiene la fecha precisa, ¿sí? Falleció un 19 de noviembre de 1659, ¿no? Entonces es la estatua que está custodiando el Ángel de la Independencia. Entonces resulta de que pues ya empiezan las labores, empiezan a hacer la remodelación y todo, para no hacer el cuento tan largo, y resulta de que un día antes de que sea la inauguración del nuevo Ángel de la Independencia, pues están recogiendo sus cosas y todo, y él decide subir en la columna para checar todo que estuviera bien. El caso es que todos los demás salen y lo dejan encerrado. Lo dejaron ahí encerrado en la columna del Ángel de la Independencia. Entonces, él pues intenta buscar una manera de salir, no encuentra, vuelve a subir. Y estando hasta arriba, escucha que alguien entra. Dije, ya vinieron por mí. El caso es que cuando empezaba a bajar las escaleras, vio un grupo de personas encapuchadas, con túnicas negras. Sí, o sea, está como rara la historia, ¿no? Entonces, él se queda así, dice, en la torre, ¿quiénes son? Y se queda observando y resulta de que eran personas que empezaron a hacer un rito satánico dentro del ángel, ¿no? Y entonces empieza a hacer esta situación de un rito completo. Resulta de que estos personajes salen, ajá, y él, estando encerrado, ahí se queda por miedo a que lo descubrieran, no sale. El caso es que cuando baja a la parte principal donde está la estatua, resulta de que se da cuenta que la estatua estaba separada de la pared. Y dice, ¡ay, qué raro! Pues debería de estar empotrada en la pared porque es aquí la estatua, ¿no? Y entonces resulta de que sin que él se diera cuenta, porque lo tenía de espaldas intentando abrir las puertas, la estatua se empieza a mover. Ah, no, man. Ajá, muy gacho. O sea, está la historia como acá. Entonces él sube a la parte alta y resulta de que cuando él va subiendo las escaleras, ve que alguien lo viene siguiendo, ¿sí? Obviamente no era la estatua, porque no, sería imposible que la estatua cupiera en las escaleras. Ajá. Y hacerlo, ¿no? Nota que alguien lo viene siguiendo y va corriendo hacia arriba, de la parte de arriba. Entonces, él de la impresión de que de lo que está viendo, porque realmente no se sabe lo que vio. Ajá. Tropieza y cae. Y cae hasta abajo, ¿no? Se cae en la parte de afuera del ángel, cayó en las escaleras y perdió la vida, obviamente. Desde entonces se dice, yo nunca lo he visto, he estado en la noche por ahí por el Ángel de la Independencia, nunca me he percatado también, no he estado observando a ver si se aparece algo, pero dicen que el espíritu de Lampard se puede ver en la parte de arriba del Ángel de la Independencia. Se me hace medio rara esa, Entonces, por eso, cuando empezamos el programa, te dije, es que yo no encontré ningún tipo de situación histórica. Yo busqué, si alguien había fallecido en la inauguración del ángel, si había habido un percance en el Ángel de la Independencia. Yo estuve buscando y yo realmente no encontré una situación histórica de esto. Ajá. Obviamente omití los nombres, sí hay nombre del supuesto maestro, de este alumno que falleció en el Ángel de la Independencia, sí hay nombres, pero los omito, realmente no encontré ningún dato histórico. Ajá. Es realmente como interesante porque involucra al ángel, a una figura, e involucra pues de cierta manera a la historia de esa parte, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí omito esa situación porque no sé si sea real, ¿no? Yo busqué, no encontré, y yo creo que sí debe de haber datos históricos de quienes hicieron la remodelación del Ángel de la Independencia, ¿no? Entonces, como que dije, no, se me hace que igual fue como algo inventado, cosas así. Y todo esto proviene porque se dice que algunos regentes de la Ciudad de México participaban en este tipo de rituales como escondidos, ¿no? Es que se me hace muy curioso, bueno, porque yo noté algo en la historia que me contaste. Sí. Que dices, bueno, es Lampard, por toda la situación que pasa encerrado dentro del ángel, uh-huh. Él cuando quiere escapar cae de la parte de arriba y se mata, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién contó toda esa historia? Ah, no, sí. Resulta de que posteriormente, como ya está documentado, se dieron cuenta que él cayó, ¿no? Así en la parte de las escaleras, y obviamente el maestro se da cuenta o se dio cuenta que él se había quedado encerrado, ¿sí? Resulta y sucede que ese ritual que habían hecho parece que se ha repetido en otras ocasiones en el mismo lugar. Ajá. No, sí, sí. Sí, ahora sí te entiendo el hecho de que, bueno, el Sematú fue el único que los vio. Exactamente, ¿no? O sea, entonces, realmente, ¿quién contó que lo vio? Porque, exactamente, ¿no? Digo, ¿en qué momento él tuvo contacto con otra persona? Con otra persona para transmitirle eso que él vio. Que él vio, ajá, sí, no. Por eso te digo que hay como cosas ajá, que no, ¿no? Sí, esa parte se me hace así como incoherente en esa parte, ¿no? Incoherente. Que cuando fue esa, la inauguró, si mal no recuerdo, en 1910, se conmemora el centenario. Así que es. Precisamente es la misma imagen que están en los centenarios de oro. Así es, porque es el centenario. Justamente es la celebración del centenario. Exactamente, uh-huh. El inicio de la Guerra de Independencia, uh-huh. y fue mandándose por Porfirio Díaz. Así es. Así es, sí, sí, fue que lo mandó a hacer. Es el monumento más emblemático en todo México. Sí. Y precisamente a la mitad del Paseo de la Reforma. Sí, yo creo que también por ahí el Monumento a la Revolución. Pero yo creo que el más emblemático es... Yo creo es... que el más emblemático todavía que Monumento a la Revolución. Uh-huh. Porque el Monumento a la Revolución también recordemos que iba a ser otra cosa antes de ser Monumento a la Revolución. Déjame decirte... Se les acabó. Sí, como que... Se les acabó el dinero, le cambiaron sí, de giro. Sí, ya sabes. Y ya fue Monumento a la Revolución. Pero el Ángel de la Independencia sí fue mandado a hacer por Porfirio Díaz como conmemoración de la Independencia. Así es. Oye, fíjate lo que nos dice aquí nuestro ajá. amigo César Rodríguez. Dice, debajo de la catedral está el templo mayor, que consiste en dos pirámides, la azul dedicada a Tláloc y la roja a Huitzilopochtli, donde hacían los sacrificios, centro histórico de muertes en batallas. Hace muchos años por una propina el encargado de las catacumbas de la catedral daba acceso a grupos pequeños para ver parte de los vestigios arqueológicos. Es lo que dice nuestro amigo César Rodríguez. Ese, viéndola de frente a la catedral, eso uh-huh. es del lado derecho. Así es. Pero por debajo de la catedral en sí existen unas catacumbas muy iluminadas, ajá. donde inicialmente está enterrado Fray Juan de Zumárraga. Así es. Fue el primer inquisidor incluso que estuvo en México. Sí, sí, sí. Además una historia bastante gacha. ¿Eh? Exactamente. La verdad. Y aparte ahí... Es donde tienen, por así decirlo, ¿cómo se llaman estas cosas? Los nichos. Los nichos. Donde uh-huh. tienen preparados los nichos. Es grandísima, ¿eh? Lo que está abajo de la catedral es inmenso. Enorme. Y está iluminado y de primer nivel, ¿eh? O sea, nada de catacumbas. Y si uno dice catacumbas, no es así como una cueva con hoyos a los lados, para nada. Está iluminado. Uh-huh. Hay tours que te dan hacia abajo de la catedral. Quien pueda tomar uno de esos, uh-huh. están muy padres. Y pueden visitar la tumba de Fray Juan de Zumárraga. Y en esa área uh-huh. está a un costado precisamente de lo que era los de antiguo Templo Mayor. Sí. Sí, y precisamente está lo de... ¿Cómo se llama? El que dice nuestro amigo. Sí, César Rodríguez. Sí, César. Precisamente lo que dice César. Uh-huh. Está a un costado. Pero abajo están las catacumbas uh-huh. y la historia muy uh-huh. padre sobre... No, verdaderamente es, digo, ahora sí que saliéndonos un poco de todos los temas de escalofrío, es verdaderamente una riqueza cultural impresionante la que tenemos en todas las partes de la Ciudad de México. O sea, el centro histórico donde está la catedral tiene una riqueza cultural increíble, uh-huh. inmensa y extraordinaria. Ahí cerca que está Tlatelolco, lo mismo. Igual, el barrio de Coyoacán es una riqueza cultural inmensa. Es más, te lo voy a decir, y eso es pues, a lo mejor para que nos arda como mexicanos el no conocer a veces. Claro. Pero México es la ciudad con más museos en el mundo. Así es. Y pues, lamentablemente, preguntémosles a muchos cuántos conocen, ¿no? Sí, no, de hecho está... una situación terrible, ¿no? Pero sí. pues yo sí en buena onda les invito a todos ustedes leer un poquito acerca de la historia de México, visitar los lugares, todo el barrio de Tacuba también tiene una historia sí, increíble. Sí, porque recordemos que antes eran pueblos, eran nueve pueblos, si mal no recuerdo. Sí, en la ciudad. Cuando realmente aquí, pues Huitzilopochtli en medio del lago y hay ciertas ondas que sacan. Y que estuve leyendo que incluso tiene referencias hasta del libro Mormón y sí, o sea, como raro. Muchas cosas sea... que dices, maldita sea, como hay mucha, o sea, la marihuana desde cuándo existe o qué onda. Y muy padre. Y sí, fíjate, no, sí, que sí. Volvemos al gol. Si pueden, escuchen este programa. Se llama La Verdadera Historia de México. Sí, es bueno, ¿eh? Te crea una incertidumbre o una curiosidad tal que te dan ganas de ir a visitar todos esos lugares. Claro, sí, no, no. Inclusive, sí, simplemente el castillo de Chapultepec, o sea, por Dios, sí, no me digas. Es una situación a nivel mundial, ¿sí? Y una situación de las más importantes en toda América. Ajá. El castillo de Chapultepec es una increíble situación inmensa de la Ciudad de México. Y los domingos, por los domingos, la mayoría de los museos en México se dejan gratuitos. Entrar gratuitamente por ser nacional. Así es, por ser mexicano. Simplemente que ocupes tu, que muestres tu credencial de lector, te dejan entrar. Menos Humberto no puede ir porque es suizo, es sueco, ¿no? Entonces, sí, entonces no, soy como el chocolate suizo, ¿no? Bueno, el chocolate también es de México, ¿eh? No, inclusive ahí en Chapultepec, que es la casa de la tía Toña, ¿no? Xochimilco. Xochimilco, que es una riqueza prehispánica todavía. Sí, las chinampas. Sí, todo eso está increíble, y está la casa de las muñecas. Que es algo, deberíamos de orgullecernos de toda nuestra riqueza cultural. Claro. Porque dejos de todas las sartas de estupideces y babosadas que vinieron a decir, que fueron a decir más bien los españoles para justificar las atrocidades que hicieron en México. Sí. O sea, imagínate, ¿Tú te crees eso de que nosotros aquí, mientras nosotros aquí teníamos drenajes, mientras sí, nosotros teníamos chinampas, áreas de cosecha, claro, bien diseñadas, que estaba una ciudad bien estructurada y diseñada con miles de habitantes aquí en la Ciudad de México? Sí. O sea, por favor, se empiezan a creer que nosotros deberíamos ser así como cavernícolas y que pues no sabíamos ni qué onda y que éramos caníbales y todo eso. Yo una tontería. O sea, se me hace una tontería. Sí. ¿Que había sacrificios? Sí. ¿Pero de eso que éramos caníbales? No. No, solamente el caníbal de la Guerrero, que también es una historia de terror tremenda. Ajá, muy bien. Y eso, todo eso, fíjate que, pues bueno, ya no hablaremos más de la historia de México, ¿no? Vamos a hablar un poquito más sobre cosas más para acá. Más para acá, sí, exactamente. A ver, más actuales. Sí, sí, sí. Fíjate que hay, por ejemplo, cuentan en el Estadio Azteca, el monumental sí, Estadio Azteca, que se aparece un niño que pide ayuda. Sí. Pero que de repente se echa a correr, no espera que le digas que sí, que no, y se desaparece inesperadamente. Claro. Dicen que este niño murió aplastado en una estampida en el lugar. Ah, sí, sí, es así, sí lo he escuchado. Sí, sí, que échale. Yo me puse a pensar, dije, una estampida, o sea, no más, es un montón de brutos de los que... De los que hicieron eso, porque dices, bueno, o sea, sí, sé que la locura y cómo te entra, pero pues para el grado que no te des cuenta de que estás pisando un niño hasta el grado que se muere. Sí, no, está, es terrible. Pues, es el problema de la masa, ¿no? Lamentablemente, sí, pues te tienes que mover con la masa. La masa. Si no, también tú hubieras muerto ahí. Claro, sí, no, sí, sí es. Otra hay la historia de las brujas, por ejemplo. Hay una sí, de las brujas, sí, Panchita, que era una chamana. Sí. Y que la visitaron varios famosos, desde políticos, celebridades, uh-huh, después de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Ella vivía en la famosa Casa de las Brujas en la colonia Roma. Así es. Y obviamente, pues ese edificio es de una figura y arquitectura tal que obviamente cumple con todos los clichés, claro, para decir que ahí se practicaba la hechicería. Sí, sí, sí, como pues es. Macabra, precisamente sí, es macabra la construcción. Se dice que Panchita aún está en la casa y que su silueta no, sí, se recorre el sitio y causa ruidos y una presencia poderosa, es decir, claro, que no solo la pueden ver, sino que la pueden sentir cuando anda por ahí y cuando no está viendo. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves esto? No, está del nabo. ¿Mm? Hay otras historias, una muy típica que ya hemos comentado en programas pasados, uh-huh, la famosa planchada. Claro. Tú te sabrás de que es una anécdota de una enfermera fantasma que trabajó en el Hospital Juárez, uh-huh, y que tras una decepción amorosa, ella ¿Qué le pasa? Ella se entera que se había casado con su novio precisamente, renuncia al hospital, uh-huh, y según testimonios de muchos pacientes, la han visto visitando a los pacientes, ¿no? Sí, que entonces les ayuda, como ¿no? Una, ajá, que era como una manda, ¿no? O algo así, que está pagando una pena porque cuando ella descubre la infidelidad de su prometido en aquel entonces, empieza a tratar muy mal a los pacientes. Sí, sí, sí. Y ahorita se les aparece con su uniforme muy impecable, por eso precisamente viene el nombre de la planchada, y este, y se les aparece a los pacientes para ayudarlos. Así ¿Cómo es. ¿Cómo ves? No, pues está bien. Sí, porque sí, lo que dicen es que se les aparece para hacer el bien, digamos, para hacerle un bien a los pacientes, ajá, ¿no? Por eso realmente dicen que está pagando lo que hizo lo que, en vida. No, se me hace mucho, pero sí. Bueno. Mete y te va. Hablábamos de que realmente pocos hombres aparecen como fantasmas. Ajá. Y aquí está uno que sí viene de la Independencia. A ver, échale. Le dicen el fantasma de Mixcoac. Mixcoac, ajá, sí. En la Plaza Valentín Gómez Farías, en uh-huh, Mixcoac. Ajá. Esa plaza tiene mucha historia. Es de los lugares, recordemos, mucho muy viejos de la Ciudad de México. Sí. Y se cuenta que en esa área ronda el espíritu de un personaje de la Independencia que se niega a abandonar porque realmente es muy especial para él el lugar, ¿no? Uh-huh. Y precisamente es, pues, la persona que lleva su nombre a la plaza, Valentín Gómez Farías. Uh-huh. Recordemos que él era un político, fue presidente mexicano durante la Guerra de Independencia, uh-huh, y financió un batallón para combatir a los españoles. Así es. Los rasgos más fuertes que lo marcaron, él siempre, recordemos que él siempre enfrentó al clero, o sea, era de manera frontal, despreciaba al clero. Sí, era un hijo de la guayaba. Consideraba un cáncer para el progreso del país al clero, no digamos la iglesia, no estamos en contra de la iglesia, no, ni no, nada no, de no, eso, no, no, el no. Clero son los representantes Entonces, de la misma, así es. ¿Sí? Y ellos tenían una enemistad pero candente. Bárbara. Uh-huh. Y vuelvo a repetir, él consideraba que era un cáncer para el progreso del país, ¿sí? Y créeme, Valentín Gómez Farías, que no eres el único que lo piensa. No, no. Y hasta la fecha, yo también pienso que es un cáncer para el país. Sí. Bueno, sin embargo, él fue llamado como el padre de la reforma. Esa es apreciación mía, Sí, no, claro, no del programa, no se pongan locos, y quienes sean religiosos, todo eso, yo también soy católico, pero no hablamos de la religión, sino de sus representantes. De algunos de sus representantes. De algunos de sus, ¿sí, representantes, no todos. No porque todos. También no. conozco padres que son realmente mucho muy respetables, uh-huh, y hemos apoyado a este tipo de gente. Sí, claro. Sí, bueno, él, el padre de la reforma, Valentín Gómez Farías, precisamente, vivió en el barrio de San Juan, cerca de la zona de Mixcoac. Sí, claro. Ahí él tenía, pero un casenón enorme, uh-huh, y actualmente es el Instituto Mora. ¿Sí? Mora, ajá, sí. Realmente él no era un buen vecino para los habitantes católicos que vivían alrededor de él. A ellos les molestaba que él existiera y que estuvieran compartiendo el aire con un liberal, ajá, y que fuera declarado en contra de la iglesia. Claro. A tal grado él estaba en contra de la iglesia que su esposa, bueno, la esposa de Gómez Farías, tenía prohibida profesar la fe católica, ay, incluso asistir los domingos a misa. No, poco. ¿Sí? Él muere en 1858. Antes de despedirse de este mundo, le pide a sus familiares, especialmente a su hija, que lo enterrara en el patio de la casona, sin ningún ritual de por medio y mucho menos religioso. Claro, sí, no, no, es una cosa que para qué te cuento. Bueno, cuando el clero se entera de su deceso, avisaron a la familia que no iban a perdonarle su arrebato en la vida en contra de la iglesia, y tampoco le iban a brindar los servicios para su reposo eterno. Sí. ¿No? Lo acusaron de blasfemia, fue condenado como persona maldita por representantes de la iglesia, y es como se supone que así nace el fantasma de Mixcoac. Ajá. Recordemos que después los restos de Valentín Gómez Farías fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, ¿sí?, que está en el Panteón de Dolores, ajá. Y ahí permanecen hasta la fecha, hasta el día de hoy. Él fue maldecido, su alma en contra de la rebeldía que tenía contra el clero, se supone que dicen que sigue apareciendo en cerca de su casa. Por esta precisamente la plaza de Valentín Gómez Farías, y que él a veces se aparece en esa ahí. Plaza, que hay mucha gente que lo ha visto, y que sin embargo a veces se escucha en la Rotonda de los Hombres Ilustres, se escucha una mujer rezándole plegarias por las noches para que descanse en paz, y se cree que es su esposa. ¿A poco? Exactamente. No manches, recordemos que el padre de la Reforma, pues quedó marcado por esto, ¿no? Claro. Maldito. Que mira, también yo pienso que es otro mito, como miedoso, por eso, porque él fue el padre de la Reforma, finalmente de los que también lo aplicó, recordemos que es Benito Juárez. Así es. Y en estos artículos de la Reforma, lo que se hace principalmente es quitarle el poder al clero, porque recordemos que México prácticamente era gobernado por el clero. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Y en las leyes de reforma le dan las gracias, le dicen, sí, ustedes nada más a lo espiritual y nosotros nos vamos a dirigir por otro lado. Entonces, mucho más maldito para la iglesia que Valentín Gómez Farías es Benito Juárez. Y hasta la actualidad, Sí, sí, sí. Hay padres muy metidos en sus ondas que aún siguen maldiciendo el nombre de Benito Juárez. Sí, sí, sí, claro. Es que es lo que comentabas tú hace un momento, ¿no? No sabemos cuántas cosas buenas ni cuántas cosas malas. Muchos. No, como todos los presidentes, sí son muchas cosas buenas, pero como yo lo escuché en algún lado, dicen, ni era tan bueno como todo mundo cree, pero ni tampoco era tan malo como todo mundo cree. Claro. Al igual que Maximiliano de Habsburgo. De Habsburgo, que exacto. Ellos fueron contemporáneos, bueno, no contemporáneos, recordemos que ellos fue la lucha. Maximiliano muerde por órdenes de Juárez. Juárez, ajá, así es. Juárez aplica las leyes de reforma. Y así es. Después podemos hablar de otros presidentes marisquetas que lo pudieron echar atrás para aprovecharse. El clero se aprovechó muchas veces para intentar echar atrás estas leyes de reforma, pero afortunadamente no lo logró al 100%. Así, sí, así es. Al 100%. Es. Oye, fíjate que está bastante interesante, creo yo que son muchísimas cosas, volvemos al mismo punto, una riqueza de historias y leyendas que tiene México. Quiero enfocarme un poquito más en lo que fue la historia de independencia. Tendencia, claro, ¿no? Sí, como fue lo que dijimos el programa pasado. Bueno, pues ya vamos casi a terminar el programa. Fíjate lo que dice aquí el buen César Rodríguez nuevamente. Ojalá les dé tiempo de hablar de la monja de Café Tacuba, o los fantasmas de la Alameda. Bueno, que es, yo creo que las historias ya las contamos en el siguiente programa de Escalofrío. Pero ¿qué son? Bueno, pues la monja de Café Tacuba es una monja que se aparece ahí justamente en el Café Tacuba. No el grupo musical. No, tiene nada que ver. Es en el legendario Café Tacuba, fundado en 1912, creo por ahí. Algo así es, ¿no? En los lugares más viejos, exactamente, como la Casa de los Azulejos y todo eso. Exactamente, más o menos así es el Café Tacuba. Ajá. Y varias personas y clientes del personal del restaurante dicen que en los pasillos y las escaleras se aparece una monja vestida de blanco. Pero ya lo tratamos en el siguiente programa, ya completamente la historia. Y igual los fantasmas de la Alameda, hay algunos por ahí que rondan en la Alameda del centro histórico. Sí. De la Ciudad de México, entonces pues ya lo tratamos. Es que hay muchas historias que vienen precisamente de las iglesias. Así es. Porque no está demostrado al 100%, no. Es como una verdad a medias, que la ciudad tiene muchísimos túneles naturales. Así es. Lo que conocían antiguamente los aztecas como el Mictlán. Mictlán. Así que una de las entradas está ahí cerquita del castillo de Chapultepec. Sí. Una de las entradas al Mictlán. Y es que hay varios túneles que pasan por debajo, incluso al igual que en Hidalgo, sí es en Hidalgo y en Puebla, si mal no recuerdo, en Puebla no estoy seguro, en Hidalgo sí, y en la Ciudad de México hay muchas catedrales y conventos que están comunicados por túneles. Por túneles, así es. Entonces, hay muchísima historia alrededor de eso. Yo recuerdo un lugar donde era un convento. No recuerdo tal, lo voy a apuntar ahorita y lo voy a decir en qué lugar es en el siguiente programa. Pero en ese, y yo tenía un cliente que él rentaba ese lugar. Ajá. Y me dice que cuenta en una de las leyendas y la historia de los que administran ese lugar, es que hay una parte de ahí que cuando estaban remodelando, encontraron una fosa llena de cadáveres, o esqueletos. Sí. Osamentas más bien, osamentas, pero de fetos. Ay, no manches. De fetos, exactamente. No, no te pases de lanza. Entonces, bueno, vamos a tocar a lo mejor un poquito más de, esas de, ese, cosas, de ese tipo de historias y mitos. Voy a averiguar bien porque me acuerdo del lugar donde está todo eso, pero no recuerdo el nombre. Así es. Oye, vamos a mandarle un saludo a 14 Ricardo Gil. 14 Ricardo Gil, muchas gracias por estarnos escuchando. Saludos. Muchos saludos para él. Y pues ya, déjenme decirles que está bastante interesante. Tú también, la situación de Mixcoac y la salida hacia el desierto de los leones y de este lado, ¿cómo se llama? De este lado de... La salida del desierto de los leones para allá, el kilómetro 31 y todo, o sea, eso. Todo eso también es una situación. Mixcoac es un barrio impresionantemente histórico para la Ciudad de México. Sí. O sea, yo les invito. Todos esos. Yo les invito realmente a que estudien un poquito acerca de la historia, no importa de qué parte de México sean. Nosotros nos enfocamos un poquito más a la Ciudad de México porque es lo que tenemos más cerca. Pero, y es realmente donde se vivió todo el relajo, fíjate. Sí, del sí, sí, nosotros a Benito Juárez incluso estuvo huyendo en varias partes, llegó a estar hasta en Cuba y en Cuba, otros países, pero sin embargo todo se desarrolló muy marcado aquí, en esta parte. Así es. Y en las ciudades principales, como lo es Monterrey, por ejemplo, estuvo luchando con nosotros el famoso batallón de San Patricio. Así es, de San Patricio. Los irlandeses se le voltearon a los gringos. Así es. Para estar con nosotros, ¿cierto? Mucha historia, fíjate que historia. Si empezamos a revelar toda esa historia, no, ¿sabes de qué me gustaría? Digo, bueno, que nos comenten si les gustaría a lo mejor empezar a hacer un programa, no sé si aquí en Escalofrío o en Arkham, a ver, échale. Sobre el origen de muchos dichos o muchas frases mexicanas. Ajá, ¿no? sí. Como ajá, sí. Que pues ya salió el peine. Ni que 8/4. A Chuchita la bolsearon. Sí. La carabina de Ambrosio. Fíjate que la carabina de Ambrosio tiene una historia muy interesante. No, y además está chido. El por qué se llama la carabina de Ambrosio, que es referencia a algo inútil, ¿no? Lo recordamos todo por el programa famoso, sí, de comedia. Eso, ¿no? Lo hizo, pero ese programa de comedia agarró el nombre de la carabina de Ambrosio por algo. Ajá, exactamente. Oye, pues vamos a recordarles a nuestros amigos esta noche que si quieren participar con nosotros con llamadas telefónicas para sus relatos, nos manden un correo a radioescalofrio1@gmail.com o si quieren en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando, déjenos un mensajito y con todo gusto nosotros nos comunicamos con ustedes para que puedan participar aquí con nosotros en sus relatos de aquí de Escalofrío. Hoy no se pudo porque el joven Oz tuvo algún tipo serio problema con su celular y se nos hizo imposible mantener la comunicación con él. Exactamente. Pero sí. Pero si quieren y gustan, adelante, no tenemos ningún problema. Si mandan su teléfono, recuérdenlo, mándenlo por inbox, no lo hagan público, por favor. Sí, no, mándenos un comentario, nosotros nos comunicamos por inbox con ustedes para que no lo anden divulgando, ¿no? Y les recuerdo que dentro de 8 días toca hacer Arkham. Vamos a hablar un poquito acerca de los vampiros. Vamos a tocar el tema de los vampiros. Nos han estado haciendo muchas preguntas acerca de este tipo de tema. Y vamos a... ¿Cuáles vampiros? Los vampiros, estos mendigos, la chupasangre de los que hablaba Bram Stoker, o los vampiros puñales de los que hablan Crepúsculo. No, obviamente los que habla Bram Stoker y Anne Rice, por supuesto. Sí, me apuntó. Stephen King por ahí, Polidori, sí. También todos esos escritores. Vamos a hablar un poquito así rápidamente de los vampiros de otros países. Ya toqué el tema en algún programa de Arkham, le dediqué un programa completo a los vampiros de otros países, pero bueno, nos han estado haciendo preguntas al respecto, entonces vamos a tocar los temas, en este tema vamos a tocar varias situaciones de esta situación de los vampiros de otros países. Y obviamente vamos a tener a Darius por ahí con una llamada telefónica para que nos aclare algunas cosas. Es, ¿no?, que de repente también recomendarles a nuestros escuchas películas. Claro. Películas de miedo, por ejemplo, que sean principalmente mexicanas, pasaron el mes pasado. Pero hay muchas muy buenas, ¿no? Recuerdo esta que se llama El Veneno para las Hadas. Sí, muy buena, del 84. Esa, otra, El Espinazo del Diablo. También está muy buena, muy, muy buena. Películas de estas como, pues precisamente el mismo director del Veneno para las Hadas de Hasta el Viento Meto tiene miedo. Y el libro de piedra. De piedra, sí. No, pero está. Las antiguas, ¿eh? Sí, no. Eso de Hasta el Viento tiene miedo, la más reciente, no, sí está paso. No, paso, la primera está súper buena, ¿eh? Dejamos a su consideración ver Vacaciones de Terror, porque la verdad yo no la recomiendo para nada. Entonces, pues bueno, si se quieren reír un rato, creo que está buena la película. Sí, está buena. ¿No? Sí. Y pues ya es lo que vamos a tocar ahora en Arkham dentro de 8 días y nos vemos dentro de 15 días en Escalofrío. ¿Cómo ves? Perfecto, amigo. Así será. Así será. Entonces quiero que se cuiden mucho, por favor, y que no... Recuerden, no vean abajo de la cama. No, hoy fíjate que las leyendas estuvieron buenas. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos sigan escribiendo como hizo César. Ajá. Oye, hablen de esta sí, leyenda, claro que sí. ¿No? Entonces, fíjate que lo vamos a tener en cuenta para el siguiente, vamos a investigar eso y lo primero que vamos a hacer para el siguiente programa van a ser esas leyendas, precisamente, ¿no? Lo que nos está pidiendo. Entonces, si quieren también pueden hacernos recomendaciones para que nosotros investiguemos y con gusto lo comentamos aquí. Y les adelanto, estamos ya preparando el programa de Día de Muertos. Las leyendas. Así es, entonces para que estén también al pendiente en esos días. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y nos estamos viendo en 15 días con esto que se llama Escalofrío. Perfecto, amigo, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.